Servicio técnico Lonardi y asunto irresuelto. Emilio, ¿puedo usar la compu? Pará, Mabel, porque haces desastres cada vez que querés usar no la computadora. No me rompas las pelotas, por favor, tengo que trabajar. A ver, el otro día la apagaste con el botón vos, apretaste el botón, te dije mil veces, hay que poner inicio. ¿Y cuántas veces te dije que la tenés que arreglar? Lo llamaste a la tarde. Bueno, ¿y qué querés que haga? Si se queda muerta la computadora. Para, abrí la puerta que debe ser alguien. Bueno, no me discutas adelante, Leonardo, porque nos va a cobrar más caro. Para, vamos a ponernos de acuerdo que si nos ve discutir nos va a cobrar más. ¿Quién es? Leonardo, PC. Abrí. Sí, abrile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me va? Hola, ¿qué mucho tal? Gusto. Sí, ¿qué tal? Mabel, ¿qué tal? Mabel. Carla, ¿cómo están? Carla. Bien. Emilio. Emilio. Le contamos un poquito el problemita, sí, que estamos teniendo. ¿Qué problema están teniendo? Cuénteme. No, y que no anda esta computadora. Yo le cuento, ¿querés traerle un cafecito al señor? Le estoy explicando lo que... ¿Puede ser en vez de un cafecito un té de hierbas? ¿Tenés? Sí, un té de manzanilla, sí, pero de saquito. No, sí, ahí va, bueno, está bien. Gracias, mi amor. Te explico un poco, ella la apaga con el botón. ¡No empecés a hablar de mí! Bueno, parece que la apagaron mal y se taró, está tarada, completamente tarada. ¿Quién? Bueno, ¿a quién le decís tarada? No, que la computadora se taró. Vamos a intentar resolver el problema. Gracias. ¿Sabes lo que te quiero pedir? Sí. Estoy medio mal del estómago. ¿Tenés algo como una buscapina, algo que me... Anda a buscarla. Bueno, sí, Raquel, sí. Bueno, mirá, te cuento. Mira, yo quiero trabajar con la computadora, sí, y se queda así. Para mí trabajar, es que mi marido le pone demasiado... ¿Cómo? Acá te doy la... ¿Qué dijiste? Buscapina. Sí, sí. Trabajar, sí, yo trabajo. ¿Cuál es tu problema con que yo trabaje? ¿Que traigo más plata? Sergio, discúlpame. Emilio, te cuento un poco porque ella tiene una sobrina, Miriam, que tiene que venir a hacer un trabajo práctico el viernes. ¿Viene Miriam? Sí, el viernes, ya te lo dije. Y la computadora no le anda la de la casa, viene a usar esta. Por eso te digo, lo primero que tengo que saber es cuál es el problema que están teniendo. El problema es que no le explicas bien, no está entendiendo. Fíjate, yo tenía acá un dibujito que dice Word, que es lo único que yo uso de la computadora, lo único, Mabel, que uso de la computadora. Bueno, y sin embargo, listo, no me digas más nada. Ya, mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir la PC. Vamos a ver qué tiene. Probablemente sea un problema de hardware, así que vamos a abrirla. ¿Necesitas alguna herramienta? Sí, por supuesto. ¿Tenés un Philips? ¿Finito? Un 3. A ver, ¿este te sirve? Ay, él no tiene idea. No sabe qué es lo que es un Philips. Déjame ver un segundo. Ahí. Ahí está. Ahí la pude abrir. O sea que es interno el problema, vendría a ser. A ver, vamos a ver acá. Déjame ver un poquito. Estos cables que están sueltos acá. No, cuidado, que porque tiene... No toqué nada. No toqué nada. Déjame ver un poco. A ver, esto puede ser un problema. A ver, la placa, un board. ¿Esta es la placa? No, ese es el teclado. Ah. ¿Por qué te haces el que sabés? No entiendo, por favor, déjalo a Leonardo. No, Hernán, ¿sabés lo que te voy a decir? Emilio, decime. Emilio, discúlpame. Probablemente sea un problema de RAM. Sí. ¿De RAM? Sí, porque, claro, acá el capacitor, cuando entra en contacto con el LED... Puede ser que esté haciendo un corto con la pila de la BIOS. O sea que nada que ver. Te dejamos hacer porque nosotros no entendemos. No sé si necesitas algo más. No, lo que vamos a hacer. ¿A qué hora más o menos? No. Primero tengo que ver bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a encenderla. Yo la enciendo con el botón de sonido. Sí, no toques con el botón. ¿Viste? Pero ves que hay que botar. Con el botón de sonido. Escucha. Por eso te. Deja que hable el que sabe. Electrocutar, Mabel. Déjalo. Te encantaría, ¿no? Mariel, yo te quiero hacer una pregunta. Mabel, me llamo. Mabel. Vos decís que la apagás con el botón de encendido. Pero solamente cuando está, después que está él deja la... Toda la noche la deja prendida. Toda la noche la deja prendida. Yo después se me queda el mouse, que la flechita me queda trabada ahí. ¿Al sol entonces? Porque el otro día yo llego, Poringa estaba puesto. Me dice, ¿Poringa? Es mi sobrina. Sí. No, pero yo digo, Mabel, vos sos pero grande. Poringa, hay otros sitios, Miriam. Hay otros sitios mejores que Poringa. Bueno, Mariel, porque me encuentro con cosas raras. Así entran los virus a la computadora. ¿Qué cosas raras? Yo no sé. Mira, bueno, yo no digo las cosas que vos estás viendo adelante del señor. ¿Sabés lo que te quiero decir? Si vos lo encendés con el botón de encendido, tenés que apagar con el botón de apagado. No con el de encendido. Yo no entiendo si el señor me toma el pelo, me está explicando de verdad. Yo te estoy diciendo, mira, ahí encendió bien. A ver, vamos a ver. Ahí prendió, parece que ya está arreglado entonces. Un segundito. Ahí anda. Ah, ya está de pero si la manito no se mueve, está quieta. Claro, todo el tiempo se abre por inga. Ah, es pero es con el derecho. ¿Está arreglada? Claro, ves que toca el derecho. No digas que toco. Estoy tocando el que estoy tocando, que es el derecho que está bien. Bueno, escúchame, no te pongas nerviosa. Mariel, vamos a hacer una cosa. No, vamos, yo me la voy a tener que llevar la computadora. Uy, no. Sí, no, es que nosotros... pero la traes, ¿cuándo? Mañana. No, esto es una pavada. Bueno, hoy es lunes, el miércoles de la semana que viene te la tengo. No, mira, yo te explico. Está viniendo Miriam a hacer el trabajo. No puede pasar que venga Miriam y que no haya computadora. ¿La necesitan para el viernes? Sí, urgente. Bueno, entonces puedo apurar un poco, por ahí para el martes la puedo tener. ¿Por qué no puede pasar? Porque sabes que no puede pasar, porque toda mi familia piensa que eso es un raja muerto de hambre que no tiene una computadora como la gente. ¿Quieres que después vaya y comente? Disculpame que te estemos metiendo. Lo que sucede es que estoy tapado de trabajo. A la vuelta en la productora, ¿viste la productora de TV que está acá a la vuelta, que están armando? Bueno, yo estoy haciendo toda una intranet. Ah, el canal 3 es eso, ¿no? No sé qué canal es, pero la verdad que me está tomando... Sí. Si vos te debe haber un montón de computadoras ahí, ¿por qué solo para el viernes? Que traiga una, ¿qué tiene de malo lo que le estoy diciendo? ¿Tenés una mejor solución? ¿Vos tenés una mejor solución? Por eso te digo, no hay ningún problema. Yo voy a tratar de apurarlo, voy a hacer lo posible. Como te decía antes, para el jueves la puedo tener. Bueno, el jueves. Listo. Ah, bueno, sí, el jueves de la semana próxima. La vas a buscar vos, no sé cómo. Dijiste miércoles. No, en ningún momento dije miércoles. Ah, no. Es que no, te haces confundir. Claro, no, si el miércoles es imposible, no te puedo haber dicho nunca. ¿Cuánto va a salir, Leonardi, esto, más o menos? Un presupuesto rápido. Estoy así en el aire, te puedo decir... ¿Podés hacer un presupuesto? 720 más o menos, algo por ahí anda. Wow, sí. Está bien, ese día entonces ya tenemos después. toda la plata. Bueno, Leonardi, entonces se la lleva. No, tengo que cobrarte un adelanto. ¿Ahora? Sí, tendré que cobrarte un adelanto. Pero ¿cuánto sería? Lo que te ofrezco, que es lo que le ofrezco a todos los clientes con el adelanto, entras en un sorteo. ¿Sorteo? Ajá. Por un CD y un DVD. Ah, bien, la página de Leonardi donde lo llamé que había sorteo. Sí, un DVD CD no tenemos, DVD, reproductor de DVD. ¿Para qué mierda querés un DVD? No, pero si no pudiste comprar el DVD. Un CD y un DVD virgen. ¿Qué te van a regalar? ¿Es un CD? Un CD y un DVD virgen. Para grabar podés grabar. ¿Por qué me tratas de estúpida? No tenemos el reproductor de DVD. DVD, el reproductor para meter el aparato en el DVD. No hay ningún problema. Me llevo la máquina entonces. ¿El adelanto? Sí. 7.11. ¿Y ahora te doy? 7.11. Es el adelanto. Ah, es el adelanto. 7.20 es el total. ¿Cómo te cuesta alargar? ¿Cómo te cuesta, Emilio? Gracias. No se preocupen. Yo los voy a estar llamando y les quiero pedir que... Sí. No, decime. No, está bien. ¿Vos nos llamás o te llamas? Claro, yo los voy a estar llamando. ¿Querés que te peguemos un llamado? No, no te hagas ningún problema. Sí, estás que es contraproducente. Anotame acá tu número, por favor. Yo te anoto. Dame que te lo anoto yo porque se tara y no puede resolver nada. Ahí está. Cualquier cosita me llamas a mí, ¿sabes? Bueno. Muy bien, quedamos así entonces, Raquel, gracias, Sergio, gracias, muy amables. Leonardi, para servir. Sí, listo. Gracias. Creo que le abro al señor. Abrile, sí, sí. Chao. ¿Sabés lo que vos sos? Un inútil. Y me haces pasar vergüenza porque vos sos una vergüenza para mí. Ni me hables, Mabel, ni me hables.